Corresponsales del Pueblo informa. En el marco del 16º aniversario de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Venezuela, mejor conocida como LOMNA, se desarrolló en la mañana de este viernes una actividad con niños y jóvenes de instituciones públicas y privadas en el gimnasio de pesas de la capital tachirense, denominada Gran Ruta de Saber Defensorial. En la oportunidad estuvo presente el jefe de la zona educativa Táchira, el maestro Eleazar López Silva, el cual transmitió un mensaje hacia los estudiantes en lo que respecta al nuevo modelo educativo bolivariano, inclusivo y también productivo, con lo que significa el plan Todas las manos a la siembra, que viene abarcando cada día más instituciones educativas en la estrategia de huertos escolares. López Silva, en diálogo con la Biglietti y el Sistema Continental de Comunicación e Información, resaltó además el trabajo que se viene realizando con relación al impulso y consolidación de la pedagogía de la ternura, inspirada en la obra y propuesta educativa de José Martí y pensadores venezolanos como Simón Rodríguez. Hoy estaba activado prácticamente todo el sistema de protección que tiene que ver con las defensorías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes aquí en Venezuela, donde tenemos una constitución que consagra fundamentalmente una amplitud en cuanto a lo que son los derechos humanos. Y tenemos una ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que en nuestro país son, como son en muchas otras legislaciones del mundo, interés superior y prioridad absoluta del Estado. Para nosotros eso es determinante, tiene un alto significado, y aquí pues tenemos el compromiso fundamentalmente con señalar de que toda la carga que tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes pasa necesariamente por ver al niño no como el futuro de la patria, sino que es el presente aquí y ahora, en el cual tenemos que destapar toda la pedagogía de la ternura de Martí, toda la carga del componente pedagógico orientador del maestro orientador Simón Rodríguez, que tenía como objetivo fundamental en este programa de hace más de 200 años de enseñarle al niño lo que es el amor al trabajo, fundamentalmente entendido el trabajo como un valor que se siembra desde la escuela, y enseñarle al niño el ser social. En el primer ángulo, nosotros estamos abocados hoy día, a raíz de la guerra que se ha desatado sobre Venezuela desde el imperio, en el sentido de hacernos un cerco de tipo económico. Hoy día hemos entendido que toda la patria tiene que ser en la escuela, y dentro de la escuela, todas las manos a la siembra. Y eso concuerda con el programa original de enseñarle al niño el amor al trabajo. Desde la pedagogía del ejemplo que tiene que desarrollar el maestro, la maestra, el profesor, la profesora y todos quienes hacen vida alrededor del niño para garantizarle el derecho a la educación integral, como lo consagra nuestra Constitución y la ley. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.